Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Una y cuarto del mediodía hasta las 2 de la tarde estamos acá con Sándwich. Nos encontrás en Sándwich Tribal, Twitter y Facebook, además de sándwichtribal@gmail.com. Hay un canal de YouTube también a donde nos hemos quedado sin Camera Girl o Camera Man, si alguien quiere venir a filmar los viernes, aunque ahora todo se filma por Facebook y queda ahí. Nosotros tampoco lo hacemos, así que si alguien quiere venir a hacerlo, más que bienvenidex. sándwichtribal.com, ahí están todo en formato podcast, todo, como por ejemplo el posteo que hice hoy temprano recordando la última visita de Bastián a nuestro... A mí me funcionan los eucaliptus. Está muy bien. No se me regeneran los eucaliptus en el cerebro y se me olvidan las cosas. Vamos a traer algo para la memoria. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo andan todos? Todos y todas. ¿Algo para la memoria? Algo para la memoria, bueno, quedará de tarea. Almendra. ¿Almendra? No sé, digo, yo como almendra. Está bien. Me bajo 100 gramos de almendra cada 48 horas. Vos sabés que 5 almendras equivalen a la cantidad de proteína y de hierro necesario que te puede aportar un churrasco. Por eso no como carne. Los veo todos los salames ahí comiendo carne como el crazy. No, si no tengo energía, viste, te dicen. Y yo me gasto 40... Voy a estar anémico. ¿Qué comés, nene? No comes carne. ¿Qué comés, nene? Te dice la tía. Bueno, 100 gramos de fruta seca cada 48 horas como. Eso como. ¿Eh? Y... Soy un pajarito. Claro, y decir que todavía no puedo desarrollar mi spring ahí... No me exijo, ¿viste? No tengo partido de tenis, estoy... Pero andás en bici, vos... No, la bici me la pincharon unos salames de River, que eso lo voy en algún momento lo voy a contar también. Unos chicos de River me pincharon la bicicleta y estoy enojado y no la quiero arreglar. No sé si ir a buscarlos estos chicos y que me paguen ellos la... No, que me paguen la rueda o ir y cambiar. Entonces estoy... Veo la bicicleta y es un conflicto. Es un momento de duelo. Es como cuando perdés un celular y después estás... Hola, yo lo he hecho 5 meses sin celular de la bronca. Aparte no cualquier salame me pinchó la rueda. Los de la subcomisión del hincha de River me pincharon la rueda de la bicicleta. O sea, están recontra reconocibles, sé dónde están, sé quiénes son. Ya lo dijiste. Ya lo dije. Escúchame, ¿por qué no mejor nos tomamos un jugo hincha en vez de tanto mate? Bueno, dale. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Hoy trajo? Mirá que hace frío. Mira, hoy traje propiedades de las frutas que por ahí hemos ya repasado y hemos utilizado en algún que otro jugo que hemos preparado algún que otro lunes. Y quiero hacer una especie de popurrí de esas propiedades y de esas frutas para tener en cuenta que para no caer en lo tradicional, en lo que siempre se puede encontrar en la verdulería y también ser consciente, ¿no? Como decíamos, no todo el mundo es consciente que cuando estás comiendo 5 almendras te estás comiendo la cantidad de hierro que te puede aportar un churrasco. Es tomar conciencia nada más, un poquito de eso. Y por qué no hablar de las... De esta conciencia aplicada a las frutas que venimos ya consumiendo, en vez de avanzar, hagamos un stop y recopilemos info. Traje, por ejemplo, de arándanos, que quizás no todo el país se consigue. Nosotros acá tenemos la época, podemos conseguir las cajitas en las verdulerías. Aprovechar a comerlos, a hacerlos puré, a hacer los jugos, está buenísimo. Si tenés la posibilidad de que sea la fruta, siempre es un golazo en vez del jugo embotellado, por más que te diga que no tiene conservantes y demás, vamos a por la fruta. Está muy bueno porque tiene muchas propiedades antioxidantes, tiene propiedades anticancerígenas y atentí a las chicas porque es, no sé si todo el mundo lo sabe o no, me parece que está buenísimo decirlo, no dejarlo pasar. Ayuda mucho a prevenir las infecciones en el sistema reproductor, en todo lo que es el aparato reproductor femenino, ayuda mucho a levantar los anticuerpos. Entonces, creo que a veces es un tema un poco tabú y las chicas no lo cuentan, pero para prevenir cualquier tipo de infección, das un refuerzo de tomar un jugo de arándanos y está buenísimo. Me parece que ese es un dato para nuestras ladies que está bueno. Así, digamos, consejo así directamente, licuar los arándanos. Los licuás, te tomás el jugo, obviamente podés cagar también en el jugo embotellado, ¿no? Eso por ahí es un poco más fácil, pero bueno, No es lo mismo. No es lo mismo, vamos por la fruta, si se puede, si tenemos la posibilidad, si tenemos el alcance, está buenísimo. Además de todo eso... Y el arándano, perdón, es fácil de que en esta huerta proyectada hacia un futuro cercano... De la huerta tribal. ¿Es fácil tener arándanos o hay que hacerle un...? Mira, no sé si va a estar acompañado por el clima en la huerta tribal, porque es un arándano sureño, si no me equivoco, son frutos de la Patagonia, ¿viste? En toda la zona del Bolsón para allá, para aquellos lados, donde crecen todas estas vallitas, saúco, arándanos, frambuesas, rosa mosqueta, muy bien ahí. Pero se le puede hacer un invernadero, tipo invernadero. Es difícil. Yo creo que sí, pero no sé, habría que ver. Me parece que por ahí se le puede dar prioridad a otras cuestiones que crezcan. Que sean más factibles, sí, acá, ¿no? Y evitarse la inversión, porque hacerla al invernadero es... Pero yo te la hago con dos mangos al invernadero. Cuatro maderitas y el coso. Estás como nuestros políticos. Sí. Sí, como político, como mucha gente. ¿Vos te crees que yo acá no tengo que salir a la vereda para escuchar voy a hacer tal cosa y no saber cómo hacerla y la hacemos? Estamos en condiciones de oficializar el lanzamiento de una campaña presidencial, Mati, presidente. De la cuadra. Sí, una linterna verde. Ya me peleé con el policía de la esquina, con el que se baja la leche. También. ¿El camión en doble fila fuera de horario? Ese, me enojé con el de la Serenísima. Cuestión, acá en Corrientes, había uno en pleno Corrientes y Lambare. Era, bueno, ahí está. Ahí tenés que estar parado. Usted lo vio también. Es la una del mediodía, por favor, señora, a esta hora hay que descargar leche, ¿no? Empecemos temprano. Sí, y perdón si dije los salames que comen carne si se sintieron afectados, pero va con cariño, siéntanse como una caricia eso de salame, porque si comes carne te gusta el salame. Es un tirón de orejas y un abrazo. Sí, sí, es rescatation, por favor. Estamos comiendo como hace 200 años atrás. Bueno. No volvamos a la caverna, evitémonos un cáncer. Comemos otra cosa. Bien. Bueno, arándanos aportan el 25% del requerimiento de vitamina C diario. ¿Cuánto? El 25%. Un montón, bastante. Sí, en cuanto a proporciones, está muy bien. Facilita el trabajo de los riñones y va a ayudar a prevenir cualquier tipo de arenilla o piedritas que puedan llegar a formarse. Quizás nosotros que tenemos 20 y picos, bueno... Sí. Vos los aparentás, pero sabemos lo que oculta tu DNI. Pero quizás la gente más grande, por ejemplo, sin ir más lejos, mi papá siempre tiene alguna arenilla por ahí. Bueno, que es súper doloroso, tengo entendido. No la pasa bien. Uh-huh. Es un bajón. No está bueno. Entonces, aparte de las 25 pastillas que te tirás al estómago, tirarte un arándano no viene mal. Bien. Por ese lado. Está bueno verlo desde ese lado, porque uno dice, mira, yo tengo, por ejemplo, gente conocida o amigos que dicen, mira, yo estoy comiendo carne McDonald's hace 20 años y estoy bien, soy buena persona. Nadie dice que seas mala persona y que no estés bien, pero para hacia adelante. Observa a tu padre, observa a tu madre, observa a tu abuela y fíjate cómo el cuerpo se va deformando, ¿no? Uno lo ve en el cuerpo cómo se las deformaciones, por ejemplo, que una rodilla te deja de funcionar, un riñón te funciona a la mitad, una, no sé, esto de las arenillas, que de repente un lugar que tiene que ser para limpiar y para absorber la alimentación y desechar empieza a dejar de funcionar y se empieza a quedar los desechos dentro de tu cuerpo. Empieza como a transformarse, ¿no? El riñón es un filtro y si se empiezan a formar arenillas es por algo ahí. Claro. Ojo. Ojo que es por eso. Y yo no sabes que con McDonald's lo que noto en la gente que consume frecuentemente McDonald's es el tema de la piel. Sí. Es una piel completamente distinta. Se va volviendo como una especie de bolsa contenedora. Bolsa contenedora. Me gusta la descripción. Nada, le mandamos un besito a McDonald's de acá que los queremos mucho. Que ahora es verde, ¿viste? Porque es green friendly. Y bueno, nos venden ensaladas de plástico. Qué grande, ese marketing que tienen es impresionante. El otro día me pasó que iba con un amigo por la calle y estábamos saliendo de trabajar, era tarde. Y dice de repente, uy, tengo hambre, quiero comer una hamburguesa. Y éramos dos los que lo acompañamos, los dos vegetarianos. Entre los dos, viste, nos miramos como, chan, situation, ¿qué hacemos? Como que nos pidió permiso, no, dale, dale, vamos. No sabíamos por dónde entrar, nos dimos cuenta. O sea, estamos tan ajenos al sistema que bueno, le dijimos, te seguimos, porque la verdad es que yo no sé, hace más de 10 años que no entro a un McDonald's, y cuando entré fue para comprarme un heladito, ni siquiera una hamburguesa. Sí, hay una amiga que con la excusa del heladito va ahí y se termina morfando una porquería de esa carne. Carne, ¿no? Entre comillas. Es una pasta. Che, mirá lo que encontré acá en mi machete, que me lo había pasado por alto, de los arándanos. Efecto potenciador de la memoria, listo. Muy bien. Ahí está. Resuelto. Yo no quiero tener igual ya tanta memoria, porque me acuerdo de tan del salame de la esquina, del colectivero, del bondilero, de la no sé qué. Pero podemos recurrir a la memoria selectiva. Bien. Kiwi. Kiwi tiene altos contenidos en antioxidantes, retrasa el envejecimiento celular y evita problemas de estreñimiento. Uh-huh. Hidrata la piel. Está bueno, si comes kiwi te vas a ver... lo que acabamos de decir, el efecto contrario. ¿Qué pasó con el kiwi? Que estaba tan de moda acá, ¿no? Lo morfábamos bastante y ahora está más difícil. ¿En serio? Y en un momento todo el mundo comía kiwi y ahora no lo veo. Bueno, ahí anduvo Nueva Zelanda y Australia haciendo marketing, por eso fue. Puede ser. Tenían un barco que venía para acá y mandaban. Sí, necesitaban venderlo porque si no se echaban a perder. Uh-huh. También tiene un muy buen aporte de vitamina C, no tanto como el arándano, pero viene también muy bien. Y aporta potasio. Son minerales que viene bien tenerlos. Ahí hacen un trabajito en la transmisión del impulso nervioso. Mi fruta favorita en todo el mundo, granada, que aparte de ser una fruta sumamente exótica y linda, te ayuda a regular cuestiones con problemas de hipertensión. Tiene efectos antiinflamatorios, evita la retención de líquidos. Tiene un sabor increíble, te puedes hacer un jugo riquísimo, te los puedes comer tipo snack, a mí me encanta. Va a reforzar el sistema inmunológico y tiene propiedades antioxidantes. O sea, venimos con todas frutas que tienen propiedades antioxidantes y que nos van a hacer bien para nosotros sentirnos bien y para frenar un poco el avance de la oxidación, que es la causa del envejecimiento. O sea que nos oxidamos nosotros, nos vamos oxidando como una manzana fuera de la heladera. Es que ese es el problema. O sea, necesitamos el oxígeno para vivir, para quemar esas moléculas de azúcar y obtener energía celular y poder vivir, pero al mismo tiempo ese mismo oxígeno nos va oxidando y es lo que nos va haciendo envejecer. Si no hubiera oxígeno, no envejeceríamos. Si no hubiera oxígeno, no envejeceríamos. Pero tampoco podríamos respirar. ¡Qué dilema! Por eso es que envejecen menos los astronautas cuando se van al espacio. Igual eso es por un tema del tiempo. Cambia el tiempo. Como que te vas, volvés, y acá pasó un tiempo y ahora fue, pasó otro. Es tan relativo. Y te pasa un tiempo también por el cuerpo distinto a que si estuvieses acá. Claro. Como por ejemplo la no gravedad. Claro. Arándanos. Arándanos se sirven en la mesa, pero eso no es, no, era espárragos. Espárragos. Podemos hacer una canción de arándanos. ¿Quién se disfraza de Alf? Somos tres. Y alguien que sea el más petizo, o la más petiza, va a tener que ser. No sé por qué me mira. La más petiza. Vos ya estás de verde, ya estás. Estoy de gris, de verde, tengo un poco de todo, tengo algo de azul también y algo de blanco. Usted no se sacó la campera, vas a salir ahora, te vas a resfriar. ¿Vos decís? Sí, sáquese la campera, desabríguese, que soy después hay que abrir. No. Como arándanos, tengo mucha vitamina C. Muy bien. Escuche, le posteamos ahí en sanguchetribal.com la última recomendación, que fue unos pequeños tips como para arrancar la huerta urbana. Muy bien, ahí. Y hoy se va a estar subiendo por su misma mano a sanguchetribal las características y potencialidad que tiene el arándano. Y la vamos a estar repitiendo el fin de semana. ¿Usted se queda? No, me quedo un ratito más. Bien, muchísimas gracias, Bastián. Si se quieren contactar con él, estamos un ratito más acá en el 4866-1095 o 4864-0489. Íbamos a ir a regar el lunes pasado que no pudiste venir. Hoy está lloviendo, así que no vamos a poder ir a regar a la terraza, pero si quiere la vamos a visitar dentro de un ratito. Ando con poco... Faisán, pero bueno, ¿quién le dice que por ahí vamos a la terraza y me pongo a charlar un rato con el gato Pote, que no lo estamos encontrando? ¿Viste el gato nuevo que hay en la casa? ¿En serio? Ahora lo vamos a buscar.